Hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más cachonda, la de Radio Mai 102.8 FM. Hoy hace en la ciudad un calor que te torras. Pero da igual, aquí estamos en los estudios centrales de Radio Mai, pues para hacer una nueva edición de este magazine, en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. En Zaragoza actualidad hablaremos de historias chungas que tienen que ver con Tutsa, con el hospital Miguel Servet. En cartas al director, agresiones en los campos de fútbol. En sin comentarios, la protagonista será la Pelo Pollo, María Teresa Fernández de la Vega, y la, bueno, todas las historias estas que están saliendo de la cárcel de Alcalámico. En la sección de Gentuza leeremos el mensaje que nos envió un oyente muy querido, Fernando desde Soria, pues bueno, que nos escribió en relación a Mago de Oz, y lo leeremos hoy el correo, el email. En la caja más tonta escucharemos un audio del programa de Eduardo Punset, Redes. Para partirse el culo, hoy escucharemos cómo follar a una mujer en un ascensor. En las secciones musicales, hoy haremos reseñas de los suecos Hit y de los mañicos Inestables. Todo aderezado con la mejor música, por supuesto. Hoy escucharemos a Queen, a Sex Pistols, a Los Gen, a Avalanche, a Axel Rudy Pell, a CDC, a Fantasia. ¡Una puta pasada! Lo dicho, te invito a que te quedes en estas dos horas de radio en directo, en vivo y en directo. No Solo Zaragoza, Radio Mai. Comenzamos fuertes. Lo hacemos con un grande, con Axel Rudy Pell. Y bueno, así se abre su último disco llamado The Crest. Este temazo se llama Too Late, Axel Rudy Pell. Comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues estamos aquí en No Solo Zaragoza, en Radio Mai 102.8 FM. Empezamos como siempre con las noticias noticiosas de Zaragoza. Antes de nada, pues mandar un fuerte abrazo a nuestro oyente Fernando de Soria, que nos mandó un correo en relación a Mago de Oz. Y la semana pasada, pues como tuvimos ese especial sobre el pop y rock, pues no lo pude leer, así que luego lo comentó en la sección de Gentuza. Pues aquí la vida sigue igual, los políticos siguen mangoneando. La última pues son los 5 millones que se ha gastado el alcalde en la maquetilla esta del tranvía de la Plaza España. En fin, estamos acostumbrados al despilfarro del dinero público. Bueno, pues quería comentar un par de cosillas rápidas. La primera tiene que ver con Tutsa. Bueno, pues Tutsa celebra sus 125 años en Zaragoza. Pues sí, Tutsa montó una fiesta con un ágape en el que estuvieron todos los políticos y tal, en el Gran Hotel, pues para celebrar el aniversario, ¿no? El presidente de la compañía, un tal Jesús López Torralba, pues dijo que la historia de Zaragoza no se entiende sin la presencia de Tutsa. Pues desde luego, no, la historia de Zaragoza no se entiende con esos autobuses llenos hasta los topes, que parecen latas de sardina. Esos conductores que te ven llegar y no esperan, no te abren la puerta. Esos autobuses que en verano son una auténtica caldera a presión. Bueno, podríamos seguir comentando historias varias sobre los autobuses. Pero bueno, a lo que iba. Esta fiesta que hicieron en el Gran Hotel, pues tuvo una anécdota. Y es que el comité de empresa pues se manifestó a las puertas con pancartas y demás. Javier Anadón, que es el presidente del comité del comité de empresa, pues dijo que mientras celebraban esos 125 años, las personas que han hecho posible que Tutsa esté donde esté no habían sido invitadas. Vamos, los trabajadores, los conductores, etcétera. Bueno, aparte, pues el presidente del comité dijo que que no tienen ninguna intención de negociar lo que es el convenio, que tienen a 50 compañeros expedientados que quieren usar como moneda de cambio en la negociación. Y alguna historia más que tampoco me voy a enrollar, pero vamos. Por lo que se ve, pues los tienen a los trabajadores bastante jodidos. Pues nada, celebran ahí con comida, bebida en el Gran Hotel, grandes fastos para celebrar el aniversario. Pero como siempre, a los currelas, pues que les den morcilla. Bueno, y ya solo un breve apunte. Una noticia que sorprendía a bastante gente era pues la denuncia de los trabajadores del Hospital Miguel Servet por la instalación de una cámara oculta que habían puesto junto a un comedor y a un dormitorio. Bueno, pues por lo que se ve, la dirección de Miguel Servet colocó unas cámaras de vigilancia para evitar robos y demás, pero sin avisar a los trabajadores, sin indicarlos, sin poner pegatinas. Como digo, hay una cámara colocada en el edificio de traumatología, en un pasillo de acceso al comedor de los médicos. Es decir, solo pueden acceder pues la gente que trabaja ahí. Y también a uno de los dormitorios también de los profesionales. De la dirección del hospital, pues dicen que desde hace un tiempo pues están instalando este tipo de cámaras para evitar robos y aumentar lo que es la seguridad. Y bueno, comentan que los resultados están siendo bastante positivos, ya que hace años los robos llegaron a ser un problema bastante importante en el edificio, que se registraban hasta un hurto a la semana. Y que desde la instalación de las cámaras pues ha desaparecido casi por completo. También comentan que la ley no exige localizar cada aparato en particular y que solo es necesario informar que el edificio está vigilado en las zonas comunes de acceso. El sistema cuenta con funciones de captación y grabación de imágenes. Pues lo dicho, no me voy a enrollar más. Simplemente, pues los trabajadores se han quedado bastante mosqueados. Bueno, es un tema que ya dijimos en su día, es un tema bastante peleagudo. La instalación de cámaras, pues que puede llegar a ser. Podemos llegar a vivir en una sociedad tipo. Bueno, un gran hermano, ¿no? Un gran hermano a nivel global. Pero por otro lado, pues a veces es que no queda otra. Si quieres tener seguridad y evitar los robos, porque ya sabemos cómo es la gente, la gentuza que hay por ahí, suelta. Pues lo dejamos aquí, estos breves apuntes de la actualidad de Zaragoza, y vamos a quedarnos con música local. Pues hoy estaba dudando en poner algo de Distrito 14, ya sabéis, el grupo Maño que ya se despidió después de una larga carrera, bueno, 25 años creo, y que ha sacado un disco en directo del último concierto que dieron en el auditorio, si no me falla la memoria. Pero hoy me apetece escuchar música con más garbo, con más energía, así que nada, me he traído uno de esos grupos que pinchamos el pasado lunes en el especial Pop y Rock, llamado Burn to Believe. Decir que el plazo de votación del concurso Pop y Rock ya finalizó ayer por la noche, a última hora. Todavía no nos han llegado los clasificados. Luego me conectaré a ver si han salido ya. Pero nada, vamos a quedarnos con uno de esos grupos que sonaron. Burn to Believe y este temazo llamado Going Down. Lock my los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Cartas al director. Pues hoy tengo dos cartas al director para leer. La primera la ha enviado José Manuel de Zaragoza. Y bueno, titula A porrazos en el reino de Navarra. Impotencia, rabia, resignación y sobre todo dolor. Eso es lo que se siente al ser agredido gratuitamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Mi error fue intentar bajar por una escalera del estadio del Osasuna, el reino de Navarra, por la que a los funcionarios en cuestión no les pareció correcto. Y el error lo pagué muy caro, no solo a porrazos, sino a patadas, manotazos y cabezazos, acompañados de insultos hacia mí y mi familia, aparte de la amenaza de una multa económica. Ahora, ¿cómo voy a confiar en la Policía Nacional? Los veo y me siento más inseguro que seguro, es una auténtica pena. Es lo más patético que he visto en mi vida y me ha pasado a mí. Y si me llega la multa, encima de magullado y humillado, ¿tendré que pagar? Una vergüenza, solo espero que no todos los policías sean como estos. Joder, pues vaya, si es así como lo relata este señor, vaya escándalo. Bueno, no es extrañar porque en la policía hay auténticos animales, algunas bestias. Bueno, que parece increíble que tengan... Pueden llevar armas, porras y tal. Además, no sé, siempre les dan a los más débiles. No sé si es por la rivalidad que hay entre Zaragoza y Osasuna. No sé si se enseñaría por este motivo. Pero vamos, igualmente... vergonzoso. Bueno, y vamos con la segunda carta al director que le ha enviado Josep. Es de Barcelona y titula Sálvese quien pueda. Dice: empresas de alquiler de coches proponían una tarifa de 4.000 euros por un auto con chofer con destino a París desde Madrid. Es curioso que en situaciones de catástrofe muchos estén dispuestos a especular con lo que sea. La naturaleza humana se acerca al perfil que nos muestran aquellas películas de ciencia ficción en mundos sacudidos por catástrofes. Terrible. Pues sí, sí, lo hemos visto ahora con la nube de cenizas esta, que mucha gente ha hecho su agosto pues con los transportes por coche, por carretera. Y bueno, como decía este hombre... pues el hombre saca lo peor de sí mismo en las situaciones estas. No sé si hablé de una película llamada The Road, La carretera, que está protagonizada por Viggo Mortensen, que básicamente pues trata de esto, ¿no? De un mundo apocalíptico que está llegando a su fin y bueno, pues él como superviviente se enfrenta a otros supervivientes y bueno, pues se ven situaciones realmente límites. El ser humano contra el propio ser humano, una pasada. Es una película que es bastante recomendable. Pues bueno, dejamos aquí las cartas al director y vamos a escuchar algo de música internacional y volvemos a pinchar algo de Avantasia, de lo que ha sido su último trabajo, un trabajo doble, dos discos. Joder, yo creo que... bueno, ya lo dijimos, que es uno de los discazos del año. En Radio Mai está sonando bastante, tanto aquí en este programa, como en Senderos del Rock, en Metal Manía, en Cry Out. Y la verdad es que lo merece el nuevo trabajo de Davantasia. Todavía pondremos algún corte más. Hoy vamos a escuchar este llamado Down in the Dark. Ahí os dejamos con Avantasia y enseguida volvemos. Sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses. Sin comentarios. Bueno, pues estamos en la sección en la que leemos un titular y leemos un poco los comentarios del personal. Bueno, pues declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, pues en las que dice que la Fiscalía debe investigar las irregularidades de la cárcel de Alcalá Meco. Bueno, pues si habéis visto las noticias estos días ya os habréis enterado que en la cárcel de Alcalá Meco, pues presos, presas y funcionarios pues estaban ahí follando como monos. Unos chanchullos tremendos. Bueno, pues a 14 funcionarios de interior que trabajan ahí en Alcalá Meco los han echado. Pues ofrecían ventajas a los reclusos y reclusas. Por ejemplo, les dejaban utilizar teléfonos móviles, les pasaban alcohol, algo de droga. Todo eso pues a cambio de felaciones, de... Bueno, de... No voy a entrar en detalles, pero imaginaros pues diferentes prácticas sexuales. Vamos a ver que los comentarios de la noticia. Un tal Marrano Rajoy dice que la investiguen a ella por llevar a España a la ruina de la Vogue. ¿No te da vergüenza ir de pija rancia por el mundo? Un tal mala madre dice a la rata de cuarto oscuro de la Vogue sí que le gustaría haber estado en las celdas con las presas haciendo de todo. Un tal Rocos y Freddy dice, si las presidiarias fueran tan guapas y con el tipo de la vicepresidenta de la Vega, pues no habría estos problemas ni en las cárceles ni en las calles. Un tal El Tato dice, de la verga, tiene envidia de las presas porque a ella no le echa un polvo ni el tato. Un tal Leo Messi dice, he oído en la radio pues que hasta hace un par de años las mujeres presas les atendían mujeres funcionarias. Ahora ya no, todo lo han mezclado. Quizá estos hechos, que aún deben estar por probar, sean el resultado de todo este escándalo. ¿Qué tiene usted que decir, señora Gallizo, directora general de prisiones? Una tal Leire Pajote dice, yo viendo algunas fotos de las presas, no me creo que haya un tío que se acueste con ellas. Pues anda, que no están llenos los polígonos de Madrid de mujeres del este de Europa que son auténticas modelos. Joder, ¿cómo es la gente? El tío de la vara dice que investiguen primero la follada que nos está dando el gobierno español a todos. Un tal Picha Floja dice, no han sido ni violaciones ni abusos sexuales, han sido actos de conveniencia por las dos partes. Yo te limpio el sable y tú me dejas pasar el móvil o algo de droga. Un tal Educados dice, señores, una mamada de un ladrón o una ladrona en la escuela, que es donde se suelen juntar, vale en prisión dos cajetillas de tabaco. Esto se sabe de toda la vida. Y bueno, para acabar el comentario que ha dejado José Luis de Valero. De la Vega debe investigar primero las irregularidades en su partido. En este país los políticos son los primeros corruptos y ninguno hace nada por limpiar de raíz esta lacra. Funcionarios corruptos, guardias civiles corruptos, jueces corruptos. Y todos ellos, como cobran de los proletarios, pues a criminalizarnos, a freírnos a impuestos. Y luego nos dicen que no hay dinero. Dinero que andan derrochando a espuertas. y si les pillan lo pagamos una vez más, los proletarios. Hasta las multas de tráfico de los políticos las pagamos nosotros. Lo que hace falta en este país es cárcel para toda la escoria que nos gobierna, que nos protege, que nos vigila. O mejor todavía, el paredón. Bueno, pues la gente se ha desahogado en esta noticia, ¿eh? Bueno, se lo pasaban bien ahí en Alcalámico. Yo ya dije en su día... tenían que hacer una versión porno de Zelda 211. Por lo que se ve, ya se me adelantaron en Alcalámico. Estaban ahí todos los días rodando pelis porno. Nada, lo dejamos. Vamos a escuchar más rock and roll, más música internacional. Y vamos a irnos ahora con AC/DC. La banda sonora de Iron Man 2 que llega esta semana. Unos AC/DC, pues bueno, que han vendido aquí en España conciertos para sus próximos bolos aquí, bueno, dentro de unos meses. Han vendido las entradas como auténticos churros. Y eso que valían, pues no, bueno, 70 y pico euros. Pero vamos, eso para eso no hay crisis ni hostias. Porque ya digo que se agotaron en pocas horas. Pues nos vamos a quedar con la banda sonora de Iron Man, de AC/DC. Esto se llama Suit to Thrill, AC/DC. gentuza. Pues estamos en la sección de gentuza. Y como he dicho al principio, pues un oyente bastante querido por el programa, Fernando, que además nos escucha desde Soria, pues nos envió un correo pues hablando de Mago de Oz, ¿no? Pues bueno, ya le dedicamos una sección hace un par de semanas. Yo básicamente pues dejaba claro que como persona nos dejan bastante que desear. Musicalmente, pues ya dije que su último disco, la tercera parte del Gaia, pues tiene canciones bastante majillas. Pero vamos, que quería leer el correo de Fernando, que nos dice lo siguiente. Soy Fernando de Soria y escuché tu último programa y la crítica a Mago de Oz. Y me gustaría comentar unas cosillas sobre el grupo. Fui a la firma de discos de Zaragoza. Bueno, pues aprovechando que era el cumpleaños de un amigo y bueno, pasaron por allí, ¿no? Incluso se pudieron hacer alguna foto, pero no se mostraban muy carismáticos. No tenían, por lo que sé, muchas ganas de firmar. Han perdido su toque al venderse las radiofórmulas y al convertirse en pseudo estrellitas y creerse dioses. Como sabes, yo soy batería. Me acuerdo que hace un tiempo, pues Fernando me comentó que él toca en un grupo, es batería. Lo mismo que Chus, Chus de Falacio. Pues me dice que Chus, que no tiene ni puta idea, lleva una batería regalada por las marcas de Endorsement, nos comenta en el email. Una batería que cuesta del orden de 12.000, 15.000 euros. Jodo. Pues no. Fernando, tío, no tenía ni idea de que. Joder, valiera tanto una batería. Me cago en 10. Bueno, pues nos sigue comentando que no sabe por qué le dijo a aquel componente tanta batería para no saber tocarla. Sí, esto, por si no lo escuchaste en su día, pues no lo escuchasteis los oyentes. Esto se lo dijo a un componente de un grupo de aquí de Zaragoza, se llama Orlac, en un concierto que hubo en el anfiteatro del Rincón de Goyaba, ya por el año 2000. Bueno, dice que todos los dobles bombos de Chus de Falacio son pregrabados, que este tipo no vale para nada. Que, bueno, pues era fan, seguidor de Mago de Oz, pero que ahora dan bastante asco y que le da bastante rabia que la gente sea así. Bueno, y aparte de que son miembros de las GAE y tal, bueno, Mago de Oz y un montón son de miembros de las GAE. Incluso algunos grupos que van de underground y de antisistema y por ahí también son miembros de la GAE, aunque. Para acabar, pues se preguntaba que dónde quedó la humildad, dónde quedó el hacer música por placer propio y placer de los fans. Hombre, pues a mí me parece bien que la gente pues se dedique a la música como profesión, ¿no? Para ello, bueno, tú lo sabrás mejor, Fernando, pues comprarse los instrumentos, pagarse el local, pues todo cuesta una pasta considerable. Y no sé. Yo creo que ya hemos hablado bastante de esta gente. Y bueno, yo vuelvo a insistir en que no solo Mago de Oz son un poco gilis, que hay otros grupos, no solo españoles, extranjeros, que son venerados por todo el mundo y también luego pues pasan de los fans como de la mierda. Sobre el tema de la firma de discos que nos comentas, pues a ver, yo vi unas fotos en la página de Rafa Basa y básicamente pues todo eran chavales bastante jóvenes, por lo menos lo que yo vi, lo que es la cola, ¿no? Incluso me atrevería a decir que muy jóvenes. Entonces, no sé, estos demagodeos que ya estarán en los 40 años o por ahí, supongo, pues ver que hacen música para chavales así tan jóvenes, no sé yo si les hará mucha gracia. No sé yo. Y nada, solo para acabar, creo que no lo dije, pues tenían concertado una entrevista con nuestros compañeros de Senderos y bueno, pasaron de la entrevista como de la mierda. Así que otro motivo pues para denunciarles o bueno, criticarles, como prefiráis. Pero bueno, zanjamos un poco ya el tema de Mago de Oz y nada, una vez más, Fernando, gracias por escucharnos, incluso por participar, por enviarnos este correo, que oye, siempre son bienvenidas las opiniones de los oyentes. No lo recuerdo habitualmente, porque ya desde esta temporada incluso hemos quitado el teléfono y tal, para que no me llamen los comerciales de Vodafone. Que si algún oyente pues quiere hacer con Fernando, opinar, pues tenéis el email de la radio, radiomai@gmail.com, poniendo que es para nuestro Zaragoza y decirnos lo que queráis. Pues voy a dedicarle una canción a Fer, de otro grupo veterano de aquí de heavy rock, Avalanche. Pues que también ha sacado un nuevo disco y por lo que se ve los seguidores de la banda están alucinando o lo están poniendo por las nubes. Buenas críticas está teniendo. Pues nos vamos a quedar con un tema de este nuevo disco de Avalanche llamado Mil Motivos. Ahí os dejamos. Avalanche. noches. ¿A cuánto cobran las mamadas, puta? Bueno, evidentemente a eso no te voy a contestar, corazón, tú mismo. Vamos allá, seguimos. ¡Vete a Aragón! ¡Vete a Aragón! Esto es Aragón Sonoro. ¡Soy de Aragón, baby! ¡Soy de Aragón! ¡Soy de Aragón, baby! ¡Soy de Aragón! Pues hoy en Aragón Sonoro vamos a hablar de un nuevo trabajo. El nuevo trabajo de Inestables. Pues bueno, Inestables, que ya os hablamos de ellos con su primer disco. Pues bueno, para todos los amantes del rock and roll, rock and roll sin K. Pues letras en castellano de toda la vida. Es tan fácil decir la verdad junto a un vaso vacío. Bueno, pues ya sabéis, Inestables, la banda formada por Adrián Gonzalo, Luis Mi Pascual, Miguel García, Félix Serrano y David Hernández. Se encuentra perdido. Acaban de presentarlo ya el nuevo disco que se llama así, Rock and Roll sin K. Cuenta con colaboraciones de... Bueno, Fernando de Mayacán, Mariano de Taco, en este tema que estamos escuchando. Alberto de 20 Copas, Miguel de Fenómenos Paranormales, etcétera, etcétera. Perdona por el calentón, es que está helando allá afuera. Y pasé horas enteras sin reloj. Como digo, están ahora presentando el nuevo LP. El próximo concierto lo darán el 1 de mayo, el sábado, en el bar Periflux de la Almunia. Luego estarán el 15 de mayo en el Arena Rock, aquí en Zaragoza. Después el 21 de mayo en Belchite y el 22 en el Refugio del Crápula. Pues lo dicho, recomendable si os mola el rock en castellano, el rock and roll sin K. Para más información podéis visitar el MySpace de ellos, myspace.com/losinestablesrock. Y vamos a quedarnos con un temilla entero del disco. Y pasé horas enteras sin reloj. Perdido en un mar de cerveza. Perdido en un mar de cerveza. Bueno, el primer corte sí. Se llama 28 de agosto y son Inestables. Comparsa.

con un neurocientífico llamado Marco Iacoboni de la Universidad de California. Y bueno, pues hubo una cosa que me llamó bastante la atención y dije, oye, esto lo tengo que poner en el programa. Y tenía que ver un poco con la felicidad, cómo nos afecta la salud, etcétera. Vamos a escuchar el audio. De la sonrisa en tu rostro, y luego envían estas señales al sistema límbico y siento lo que tú sientes. Ah, sí. Y podríamos decir que cuanto más sonríes, más posibilidades tienes de ser feliz, entonces. Así es, lo demuestran los datos. Por ejemplo, hay personas cuyo trabajo es formar parte del público en comedias de televisión. Y hay un estudio en el que se entrevistaba a las personas que habían pasado un año trabajando de eso, que tenían que reír. Que tenían que reír. Sí, cierto, reír con las bromas de los programas de televisión. Resulta que estas personas se ponían menos enfermas, eran mucho más felices. La conclusión es que si quieres ser feliz, empieza a sonreír y acabarás sintiéndote bien. O sea que riendo o estando tristes, podemos influir en nuestra mente en una o en otra dirección. Sí, se puede hacer en ambos sentidos. Sabemos que las emociones son contagiosas. Si hay mucha felicidad en una habitación y alguien se incorpora al grupo, acabará sintiéndose más feliz. Porque existe esta transmisión de emociones de una persona a otra. Otra manera de lograrlo es simplemente actuar como si estuvieras feliz y acabarás sintiéndote mejor. Además, haciéndolo también influirá sobre la gente que tienes a tu alrededor. Esta no tiene que ver con la felicidad, sino con la verdadera infelicidad. Al parecer, según afirmas en tu libro, Las neuronas espejo, este tipo de neuronas también pueden decirnos algo sobre el autismo. Este trastorno mental que hace que algunas personas se vuelvan autistas, incapacitadas. Me parece muy difícil ver la relación entre una y otra cosa. Sí, teníamos la hipótesis desde el principio. Pensábamos que estas neuronas eran muy importantes para las interacciones sociales. Yo te miro y al ver tu lenguaje corporal, tus expresiones faciales y demás, accedo a tu mente, de modo que nuestra interacción resulta muy fácil de un modo natural. ¿Pero qué pasa con las personas a las que no les gusta interactuar con los demás, que se sienten muy incómodas en las interacciones sociales? Nuestra hipótesis es que tal vez estas personas tienen problemas para activar estas neuronas. Si yo tuviera problemas con la activación de las neuronas espejo, no podría leer tu mente. Y por tanto la interacción me resultaría incómoda porque no sabría lo que te pasa por la cabeza, no sabría si quieres pegarme. Hicimos estudios de neuroimagen que demostraron que, de hecho, hay actividad reducida en las neuronas espejo de los pacientes con autismo. La buena noticia es que podemos intentar utilizar este descubrimiento como una forma de intervención. Ya se están utilizando tratamientos basados en la imitación con la idea de volver a entrenar las neuronas espejo de los pacientes con autismo para que funcionen mejor. Me parece que estamos al principio de la ciencia de las neuronas espejo y que todavía hay muchas cosas por descubrir. Pues sí, esto ya lo leí hace tiempo, lo de reírse y tal, ¿no? Está comprobado que la gente que ríe más, pues tiene menos problemas de salud, enferma menos. Y yo esto alguna vez en los trabajos en los que he estado, pues he intentado ponerlo en marcha, pues no sé, sonreír, estar con los compañeros así, pues de buen rollo. Pero no sé, aquí en España hay mucho amargado, hay mucho hijo puta suelto y es complicado estar en el trabajo feliz todos los días. Incluso alguna vez me han dicho a mí que por qué me reía tanto. Manda cojones. Hay mucho amargado en esta ciudad y en este país. En fin, ojalá todo el mundo, como la canción que pusimos hace unas semanas, todo el mundo debería ver redes hasta el final. Pues para acabar la sección, una noticia que tiene que ver con la televisión. El titular dice: porno y deporte serán las estrellas de la televisión en 3D. Pues sí, ya se está lanzando la televisión en tres dimensiones. Parece que va a ser una revolución. No sabemos si habrá que comprarse otra tele, porque vamos, esto ya será el acabose. Después de la gente que ha tenido que comprarse teles nuevas por la TDT, y luego el TDT de pago, el HD, buah. Pues en el MIP TV, que es la feria más importante del mundo audiovisual, que se celebra todos los años en Cannes, pues bueno, lo que más llamó la atención de los expositores fue el... Bueno, pues había ahí un stand de una productora francesa de cine porno, de Marc Dorcel, se llama. Y bueno, pues como digo, fue la estrella de la feria por la demostración de sus películas en tres dimensiones. Cine porno en tres dimensiones. Tremendo, tremendo. Eso debe de ser alucinante, ver ahí las eyaculaciones y demás. En fin, lo dejamos aquí. Todo se verá con el tiempo. Vamos a quedarnos con algo de música. Vamos a ver. Tengo aquí el guión. Ah, mira, pues vamos a escuchar algo de música local. Nos vamos a quedar con los Gen. Sí, sí, sí. Y este tema llamado Antimadridista. Supongo que ya sabréis por qué lo voy a poner. Porque ahora que hemos hablado de felicidad, de reírse, pues este sábado a muchos nos jodió bastante la derrota ante el Raúl Mandril. Con esos arbitrajes de escándalo. Que, bueno, el árbitro hay que decir que era Navarro. No me extraña que nos pitara de esa manera. Bueno, no me enrollo. Vamos a quedarnos con Gen y su tema Antimadridista. va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de Lopera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera. De ustedes, ¡viva el Betis! Bueno, pues habría que interpretar. Ha dicho: entrego a ustedes un Betis libre, limpio y en primera. Con lo para partirse el culete. Bueno, bueno. Estoy seguro que más de una vez os habéis subido en un ascensor con una tía buena. Bueno, esto en el caso de los hombres, en el caso de las tías, pues con un tío bueno. Y os han entrado ganas de hacérselo ahí mismo, ¿no? Pues bueno, los amigos de Diario Barcelona nos explican cómo follar, en este caso, a una mujer en un ascensor. Este es un mensaje para quien aún no lo ha experimentado. ¿Quién ha soñado alguna vez con poder hacer sexo apasionadamente a una bella mujer en un ascensor? Seguro que muchos, así que para los que solo lo hayan practicado con Morfeo y su almohada, es digno de destacar que el contraste entre los impulsos y la suavidad es la mezcla perfecta para que ambos sirvientes de la lujuria alcancen el cénit. Primero has de conseguir que el humor y el morbo estén presentes después de, por ejemplo, una cena subida de tono. Las ansias por la carne, el contacto físico, el juego erótico son fundamentales antes de pulsar el piso que se desee. Una vez dentro del ascensor, procura que la planta a la que quieres acceder sea alta, por supuesto. En ese momento, acerca tu cuerpo y cara a ella, y sin tocarla lo más mínimo, comienza a echarle tu cuidado aliento de manera paulatina por el cuello y parte trasera de la oreja. Tu mano surca y acaricia lentamente la de ella y asciende por todo su brazo, hombros, escote y barbilla y cara. Es cuando tu chica echa el cuello hacia atrás de placer y luego hacia adelante para buscar tu boca. Justo ahí, presiona con la mano izquierda el stop del elevador. Coge la nuca con la derecha y llévatela hacia ti para comerle la boca efusivamente, a la par que le subes el vestido de seda que lleva deslizándose por su tersa piel, para finalmente apretarle las nalgas y tirar de estas para que los genitales de ambos se hallen en pleno contacto. El descontrol ya está presente y debe dejarse que la intuición y la fiera encarcelada que llevas dentro se libere. Bájale el vestido hasta debajo de los pechos y acarícialos por encima del sujetador con copa. Céntrate en la areola, en la zona más pronunciada, moviendo tus dedos en círculo sobre esta mientras la besas y tocas con tus labios. Acaríciale el pecho y luego agárralo como si no lo volvieras a tener. Tírale del pelo para atrás y devora su cuello diciéndole lo guapa que es. Lleva tu mano a su monte de Venus y continúa descendiendo hasta que notes que poco a poco la flor de loto se abre para que puedas tocarle su parte más erógena, mojándote previamente tus dedos para no hacerle daño. Cuando notes que está preparada, introduce tu mano dejando en el exterior los dedos índice y meñique y apretando con la zona inferior de la palma de la mano su pubis para que tus dedos que están en su interior puedan toparse con el punto G. Haz movimientos rítmicos y bruscos. Ella lo agradecerá e incluso te instará a que la penetres. Llegados a ese punto, agárrale las dos nalgas y móntala en ti como si estuviera llevando las riendas de un caballo salvaje. No hay que dar muchas más señales para comentar que es el momento en el que habrás de penetrarla, empujándola hacia la pared del ascensor. Es importante que sus pechos te queden a la altura de la cara, con objeto de poder pegarte un placentero atracón. También asciende tu barbilla para que tu chica pueda comerte la boca, dado el subidón que estás sintiendo. Pasado un poco de tiempo, bájala y ponla mirando hacia la puerta, que haga un ángulo de 90 grados y la acechas por detrás tirando de su melena hacia tu cuerpo. Es una posición idónea. Ahí ya has de conseguir que ella vea las estrellas, así que trabájatelo bien. Cógete los cachetes y que suenen contra ti en todo momento. Una vez que haya conseguido lo que espera de ti, saca tu miembro y pídele que se ponga en cuclillas mientras acaricia sus genitales, que te haga una felación y te masturbe enérgicamente hasta que logres que el líquido elemento blanco haga acto de presencia. ¡Voilá! Por supuesto, después bésala con pasión y cariño. Mírala con una sonrisa pícara. Os vestís y volvéis a pulsar la planta que queréis alcanzar. Una buena ducha después es muy recomendable.

Pues Hit es una formación sueca de rock. O mejor dicho, de AOR. Vienen de una localidad llamada Uplands Bothby, ahí en Suecia. Llevan desde el 2007. Y sus miembros antes estaban en otras formaciones. Ya vienen otras formaciones, en concreto Dream y Trading Fate, que se separaron y bueno, sus componentes se juntaron. En concreto está Kenny Lecremo a las voces, Dave Dallon a la guitarra, Eric Rivers guitarra, Jonathan teclados, Jimmy J bajo y Crash batería. La verdad es que se puede decir que tiene una carrera meteórica, porque se formaron en 2007, en ese mismo año ya telonearon a Toto, estuvieron también teloneando a Sabaton, a Alice Cooper en el Sweden Rock Festival, incluso ganaron algún que otro premio, y ya publicaron en 2008 su primera referencia a un disco homónimo, Hit. Bueno, pues que es un discazo, si os mola este rollo, pues ya estáis tardando en haceros con él. Y en este año 2010, pues están a las puertas, este mes lo sacan ya el nuevo disco, Freedom Rock. Antes publicaron un EP llamado Beg. Vaya grupicos salen desde Suecia, de este palo. Bueno, también hay que destacar porque se presentaron al Melodic Festival en este que celebran ahí en Suecia para elegir a su representante en Eurovisión. Su tema era el 1000 Miles. Se quedó a las puertas, no consiguieron pasar, pero bueno. Les dio bastante fama. Incluso esta canción ha sido la más radiada en las emisoras suecas en el año 2009. Entre las 5 primeras estaba. Bueno, pues muy recomendables estos hits. Han estado en concierto este fin de semana. Las críticas son bastante positivas. Dicen que en directo pues, no defraudan. Cosa que es de agradecer. Pues estamos en deuda con esta gente. Porque hace unas semanillas ya me traje la canción esta que presentaron a Eurovisión, el 1000 Miles. Pero en vez de traer el tema normal, pues me traje la versión karaoke, que no es lo mismo. Así que como estaba en deuda, pues la saldo pues escuchando este temazo. 1000 miles hit. Walking on the highway, counting all of the stars tonight. She's burning to a dead end, this broken-hearted woman in the search for a life. I don't know what it's like to live on that other side. I can walk 1,000 miles to be with you. I'll catch a falling star. I can walk. Como siempre, vamos a ir cerrando el programa de hoy con agenda de conciertos y alguna cosilla más. Pecata en discoteca con los guardos de serpente y un misono. Vamos a ver qué tenemos esta semana. Bueno, pues si os mola la música funk, el flamenco y la acid jazz, pues tenéis a África Gallego en el Teatro de la Estación el viernes a las 9. Quizás no suene mucho el nombre de África Gallego, pero era la vocalista de Mojo Project, un grupo que tuvo cierta repercusión. Pues bueno, está el viernes en el Teatro de la Estación. El jueves hay una fiesta previa del Muévete Weekend. Pues estos que suenan de fondo son los Navarros Souvenir. Hacen electropop, así en la línea de Vive La Fête y demás. Un grupo bastante recomendable si os gusta así la música bailable. Y estarán con un grupo danés llamado Menamon Animals. Pues bueno, si os rolla, si os mola el rollo alternativo y tal, pues tenéis ese concierto gratis en la lata de bombillas el jueves. si os mola la música soul, pues tenéis a la Royal Soul Spirograph Society en el túnel del Oliver, que sabéis que es el nuevo emplazamiento este que han creado ahí en el barrio de Oliver, con locales de ensayo y demás. Bueno, la entrada es gratis, como digo, si os mola el soul, el viernes a las 10 de la noche, la Royal Soul Spirograph Society. No he podido escuchar, no sé qué tal serán esta gente. Bueno, pues el Muévete Weekend se celebra el viernes y sábado en la sala Oasis, con grupos así alternativos, indies. El viernes estarán Lori Meyers, Pete and the Pirates y la Elastic Band. Y el sábado estarán... estos que voy a poner. Los Tokyo Sex Destruction, con The Fate Keepers, que son de aquí de Zaragoza, Maga y The Posies. Bueno, pues ya digo, si os mola el rollo indie, Muévete Weekend, viernes y sábado en la sala Oasis. Si os mola los sonidos más contundentes, pues tenéis el concierto de Arcania con los locales Occitania en la sala Ultimatum el viernes, a eso de las 8:30 abren las puertas, 5 euretes, repito, Arcania con Occitania, en la última tour. Y en la sala Oxígeno, que por lo que se ve es una sala que se está apuntando al tema de los conciertos, pues tendréis a Dishammer y Down to Agony. Dishammer, formación de thrash punk. Y Down to Agony hacen cruise de aquí de Zaragoza. Como siempre, pues hay más conciertos, pero se emplazó a mirarlos pues en las agendas de toda la vida de bueno, Aragón Musical, Aragón Metal, Zara Roca, etcétera, etcétera. Vamos ya chapando esta edición número 25 de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma. Pues programita después de un puente. No importa si hay vida en Marte. A mí por lo menos ya se me han acabado las vacaciones. Llegaremos tarde. Cosa que me produce bastante tristeza. Las esquinas y los pares. Habrá que aguantarlo como buenamente se pueda. Que me indique el norte. Hasta que lleguen las vacaciones de verano. Ordenadas, me deslizo por avenidas sin coordenadas. Pues nosotros seguiremos aquí unas semanillas más. Aunque ya avisé pues que ya queda poco de programa. Yo creo que este mes ya será el último de emisión, mayo. El mes de. Bueno, estamos todavía en abril. Pues el mes siguiente será el último de emisión. sonrío de vez en cuando. Tormentas en la ciudad mientras antes de las 12 escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta un zapato? El próximo lunes, pues si no pasa nada extraño, aquí estaré otra vez. No sé si con un programa especial o con un programa habitual, en formato habitual. No lo sé, pero ya os digo, si no pasa nada raro, estaremos a eso de las 7, no solo Zaragoza. Tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen para que no me olviden, que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y para no perder, mejor dicho, las buenas costumbres, nos despedimos con una balada. En este caso del concierto tributo que le organizaron pues a Freddie Mercury en el año 92, en abril del 92, hace la semana pasada se cumplía aniversario. Como digo, pues bueno, Freddie Mercury tristemente fallecía en el año 91 y bueno, en el 92 pues sus compañeros le hicieron ahí un gran concierto tributo con un montón de artistas invitados en Wembley. Y vamos a recuperar una de esas canciones. Esta pedazo de balada llamada Too Much Love Will Kill You, en este caso pues cantada por Brian May. La verdad es que si te pilla en plan sensible te puede emocionar. Pues nada, nos despedimos con Queen y nos escuchamos la semana que viene. Pasarlo muy bien. On keyboards, Mr. Spike Edney. This is a song which I wrote quite a few years ago with some friends, but it's never seen the light of day yet. And my excuse for singing it, I think, is just the best thing I have to offer. So here goes. I'm just pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up. Stay.